Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Folclore Alternativo? Estamos en la 88.7 iniciando el segundo programa de este ciclo 2021, Folclore Alternativo. Mi nombre es Francisco Chazarreta, voy a estar acompañándote durante 2 horas. Primer programa de este mes tan significativo, mes de marzo, mes de la mujer, mes de la memoria, y vamos a compartir estos temas, vamos a debatir estos temas en la radio artística. Agradecer nuevamente al equipazo que tiene la radio artística, encabezados por su director, el profesor Mario Quispe. Agradecer a ustedes, quienes están permanentemente en la sintonía de la radio artística, prestándonos la oreja a nuestro programa Folclore Alternativo. Un proyecto quiaqueño se hace presente en Folclore Alternativo. Tahuasunku, mensajes. Te canto al ritmo de esta copita, le dan oro al extranjero y aquí nos dejan vida. La quiaca de un amor que se perdió en un verano, cuando por tu arena tibia caminamos de la mano. La la la la la la la la la la la la la la la. Cuando por tu arena tibia recordando tu pasado. Ser chango, jugando a las bolillas y ensuciándonos las manos. Dejemos que esto nos lleve y al recordar al que escucha, que siempre estaremos solos como una noche sin luna. La quiaca de un amor que se perdió en un verano, cuando por tu arena tibia caminamos de la mano. La la la la la la la ira, la la la la ira, la la ira. Cuando por tu arena tibia recordando tu pasado. Se perdió en un verano, cuando por tu arena tibia caminamos de la mano. La la la la la la la la la la la la la la la. Cuando por tu arena tibia recordando tu pasado. la música presente en folclore alternativo de la mano del proyecto Tahuasunku. Los integrantes: Toto Valle, Manono Campos, los hermanos Romero, Toti y el recordado Quiquilo Romero. Qué bueno estar en la sintonía nuevamente de la radio artística en el aire. De la radio artística es un gusto para nosotros compartir nuestra propuesta, nuestro programa Folclore Alternativo 3885629256. Y con este campanero de Humahuaca estamos recordando también al profesor, al maestro Raúl Tolaba. Campanero de Humahuaca, Raúl Tolaba. Continuamos en Folclore Alternativo. Se viene el segmento Dos versiones, una misma canción. Jaulón. El autor es Lisandro Aristimuño y hace poco tiempo lanzó un nuevo material discográfico, una de las grandes de nuestra música popular, como es Suna Rocha, y también interpreta ese tema que lleva por título Jaulón. Escuchemos entonces a Lisandro Aristimuño y Suna Rocha en dos versiones, una misma canción. Darle espalda al sol, treparme la madriguera, ¿acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Jaulón, jaulón, jaulón, jaulón.

Estamos en el mes de marzo, decía, un mes muy significativo, mes de la mujer, y queremos compartir una agenda que auspicia el Instituto Nacional de la Música, la Agenda de Géneros INAMU, en este mes. Conversaciones, movemos el mundo desde la música 2021, en la Semana de las Mujeres Trabajadoras, durante los días 6 y 7 de marzo, el Instituto Nacional de la Música presenta tres conversaciones que abordan la creación, transformación e inclusión de las mujeres y diversidades trabajadoras en el ámbito de la música, con la voz de las mujeres y diversidades, en diálogo de las provincias de Neuquén, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires. Este evento se realiza desde el año pasado por iniciativa del conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Las actividades de la agenda se van a desarrollar en el Centro Cultural Kirchner y serán de acceso virtual, libre y gratuito. Luego vamos a estar compartiendo quiénes van a estar presentes en esta importante actividad que, reitero, propicia el Instituto Nacional de la Música. La música presente nuevamente en Folclore Alternativo. En esta oportunidad, Rally Barrio Nuevo, recordando a Gustavo Cerati, Corazón Delator. De mis labios señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve de latón. La fiebre volverá de nuevo. Un suave latigo, una premonición. Se palpitó la clave y mi voz se van cayendo de mis labios como un mantra de mis labios, de mis la música en la voz de Rally Barrio Nuevo. Nos decía Corazón Delator. Y reiteramos esta información del Instituto Nacional de la Música en la Semana de las Mujeres Trabajadoras. Decía hace un momento, los días 6 y 7 de marzo, una importante actividad. Nosotras movemos el mundo. ¿Quiénes van a estar presentes el sábado 6? Letras Somos, Los Nuevos Manifiestos, presente Noelia Recalde de Entre Ríos, Camil Guevara de Mendoza, Marisa Vázquez de Provincia de Buenos Aires y Romina Bernardo, La Choco de Tucumán. A horas 13:30, Territorios Musicales. Gisela Magri, Carolina Haig de Santiago del Estero, Sara Mamani de Salta y la Yeca Ramos de San Luis. También el día domingo 7, decíamos, Identidades en Foco, Lisa Kerner de Buenos Aires, Emma Harumi, de Cava, Nadia Escobar de Neuquén y Anaí Mariluán de Río Negro. Nosotras movemos el mundo, es un evento, decía hace un momento, también del Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Si querés acceder, entras a la página www.inamu.música.ar. Nosotras movemos el mundo. Y nombramos a nuestra conocida y querida Sara Mamani, que se hace presente en Folclore Alternativo con la música Luna de Tilcara. Tilcara, préstame tu luz para que me olvide de aquel azul que pintaba mi alma y mi corazón, y que despacito le digo adiós. Sol de la mañana, entibia mi ser, que quiero luchar como lo hice ayer por esa semilla de libertad que mi pueblo siempre quiere sembrar. Coplas de alegría, dame carnaval para que yo ría y vuelva a soñar. Ilusión la vida, quizás realidad. De todas maneras la quiero cantar. Luna de Tilcara resguarda mi voz, mis pasos cansados, locura y razón, y que no se apague el fuego interior de mis compañeros en la rebelión. No quiero estar lejos de tu inmensidad, luna de los sueños y la claridad. Espejo de plata, yo sé que veré juntito a mi gente nuevo amanecer. Coplas de alegría, dame carnaval para que yo ría y vuelva a soñar. Ilusión la vida, quizás realidad. De todas maneras la quiero cantar, la quiero gozar, la quiero cantar, la quiero gozar. Presente Sara Mamani en Folclore Alternativo, nos interpretaba Luna de Tilcara. Continuamos en Folclore Alternativo. Línea para comunicarte 3885629256. El charango de Oscar Miranda suena en este momento en Folclore Alternativo. Y vamos a escuchar también la palabra. Ustedes recordarán, quienes han estado en el primer programa de este ciclo 2021, compartimos un reportaje, una primera parte del reportaje con Oscarcito Miranda. Entonces vamos a continuar con este diálogo y por supuesto con su música. Estamos en Folclore Alternativo, vamos con la palabra de Oscar Miranda. Y mientras en el interior uno le acompañaba a gente de folclore, el mundo, sí, gente de folclore. Sí, venían por acá también, bueno, vino Tomás Ripán. Y me acuerdo que este amigo me llama, me dice, mira, él necesita a alguien que venga a un charango. Y yo le dije, para vos, que vos, pues, sí, gracias. Y de esa manera, un día voy con el charango acá en el Teatro Carrera, sí. Y voy con el charango. Estoy sacando el charango para que escuche, qué sé yo. No, deja de estar. Te recomiendo fulano, así que no hay problema. ¿Viste el espectáculo? Sí, lo vi. Muy lindo. Bueno, ¿cómo hacer eso? Bueno, y era esa época de el Canto Rojo, me parece. Por ahí, uh-huh, el disco de... Y claro, y con él empecé a rememorar los guainos, las cuecas, los bailecitos que, uh-huh, yo tocaba, que era parte de mi infancia y de adolescencia también. Dice, bueno, grajear una cueca, ¿hace cuánto que no la hacía? O sea, estaba como abierto a todo el mundo clásico ahí en el López Buchardo. Por eso había quedado casi en infancia y adolescencia. y dije, qué bárbaro, dije, bueno, traer los carnavalitos, y bueno, fue todo otra vez volver a un poco las raíces en ese sentido, con el instrumento, con contrabando de pan. Y también me acompañé, estuve en el grupo de los Chasquis, del maestro Rodolfo Galera, que ya tampoco no vive, que él, lo mismo pasó, yo tocaba en, bueno, no tocaba, iba a una reunión de guitarristas, me gustaba escuchar, y me invitaban, iban muy buenos guitarristas, estaba Juanjo Domingo, Rubén Díaz, bueno, muchos guitarristas así, extremos, ¿no? Guitarristas de tango, de música cuyana. Y yo tocaba, me dice, tocaba Carlito unos tangos, que eso hace, le gustaba porque le tocaba el tango y me acompañaba. Era interesante para esa gente grande de tango. Y hay un tipo habitué que cantaba tangos, le da el teléfono al maestro, a Galera, y le dice, me recomienda. Entonces cuando voy a verlo, mira, esta es la lista de temas y este es el poncho. Cuando te llame, vas así, no hay problema. Bueno, nos vemos, hermano. Me da el poncho rojo y me voy. Y digo, ¿qué? Veo la lista, claro, eran temas que uno, digamos, ya tenía incorporado, ¿no? Ojos Azules, de Estudio del Charango, sí. No sé, Recuerdos, Tapirares, de Cueca y alguna chacarera, y bueno, era todo muy tradicional, como él era tradicional. Y bueno, anduvimos por las provincias, eso era también un metí que hacía con él. Y bueno, y otros tantos, otra gente que también acompañaba, cantoras y cantores, de Paul Palma lo acompañó alguna vez, que era generosísimo, hombre, es alto. Que bueno, lo conocí, no lo veo siempre, pero es un tipo que, digamos, me conoce por aquellas épocas, y bueno, no sé, por ahí me olvido de algún detalle, pero y ahora uno se encuentra aquí, digamos, grabando sus cosas, porque fue así, digamos, como que uno siempre pensó el charango de manera grupal, ¿no? Claro. Siempre con las quenas, los ciclos, el bol, violín, bueno, hacer un ensamble sonoro, pero me dice, mira, bueno, pero hay que poner un nombre, vamos a poner Carmelán, y dice, bueno, Carmelán, y poner un título al disco, sí, y así, o sea, no es que, digamos, uno se propuso solista, porque quería hacerse solista, no era ese mi fin, claro. De hecho, a veces recuerdo que estuve en un grupo que se llamaba Trenza de Ajo, al que yo le puse el nombre, Trenza de Ajo, que después grabaron, yo no estaba ahí, pero ellos siguieron con el nombre, me gustaba ese nombre, todavía me gusta, y muy buen grupo tradicional, pero después no pasó a mayores, parece, no sé, era un grupo en el cual participaba, y pero bueno, después, por el tiempo de hacerlo más práctico, me decía, poné tu nombre y ya está, y esto es así, bueno, está bien, así que, y así fue ese, después fue otro disco, y después de ver mis temas y uno va sumando de la medida posible algún que otro más, algún fonograma más para, bueno, porque uno también de vive con realizándolo, ¿no? Siempre con amigos que siempre a uno lo colaboran. Y bueno, eso es así, no tengo, la cuestión financiera la soporto yo, digamos, como todo. Igual no me hago, no es un problema, pero es así, digamos, yo me hago lo, para aquí hay estudios, entonces, son amigos, conocidos, y cuando tengo algo para grabar, selección de carnavalitos, el charango de Oscar Miranda en folclore alternativo. Solito y puntual, trajinando risa y llanto, seguimos en folclore alternativo. Carnavalitos en el charango de Oscar Miranda, Doña Ubenza, Mañana el Alba, El Avenido. Luego vamos a continuar con más música de Oscar Miranda. Vamos a escucharlo en la palabra. Él nos comenta acerca de sus discos. Oscar, que tuvo un extenso diálogo con nosotros, con Folclore Alternativo. ¿Cuántos discos y cómo haces, digamos, para atravesar el charango con otros géneros? El tango, música clásica. Yo pienso por la historia musical que tuve sin darme cuenta. Yo pienso que por eso. Mi base es el ser andino, o sea, yo siento la música andina. O sea, el andino quiero decir el ritmo del huayno, el ritmo del andino del huayno, que sobre todo es el huayno, es como un corazón del charango, el huayno, el carnavalito. Bueno, después, porque hay los más andinos, sí, tocan sayas, tocan tingo, bueno. No es mi caso, pero me encanta y lo escucho y lo sé. Y sé su idiosincrasia, pero a partir de esa base netamente folclórica, más tradicional, pienso yo, después, llegando aquí, cuando era gente de Buenos Aires, escuchaba tango, no sé, me compraba algunos discos de tango, iba a ver a la orquesta de aquí en la calle Corrientes, la orquesta de la ciudad de Buenos Aires, que era gratis para verla en esa época, los miércoles al mediodía, la orquesta de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por Garelo y García, los iba a ver siempre, o sea, y después también los jueves era en el teatro que está allá, que es de Piro, era la orquesta, otra orquesta de tango, era más estilizada, pero era de tango también, y pasaban cantores, bailarines, habían a veces tríos de tango, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro, o sea, ya como que uno, bueno, me gustaba eso, y bueno, dije, a ver si me agarro unas partituras, las fotocopié, iba a fotocopiarme algunos títulos de tango, por la biblioteca del conservatorio, y bueno, y usaba la melodía, y después, bueno, no hacía práctica con otra gente con guitarra, pero lo tocaba en el charango para, como una manera de ejercicio musical, así, de entretenimiento. más tarde, claro, me topé con esta gente de que le comentaba, guitarristas que eran así, o sea, acá hay un luthier, Salmone, que hacía mucho la guitarreada y tango sobre todo, y bueno, ahí era como estar, digamos, no sé, en una ronda andina, ¿no? O sea, si uno está en la parte andina, ¿no? O si uno está por el lado del litoral con los chamaceros. O sea, es estar en contacto con ese ambiente, con ese código, con ese lenguaje. Lo mismo cuando habíamos ido al Chaco, mi padre a veces le gustaba hacer, bueno, aventuras con la familia, hacer una especie de gira, éramos chicos, ¿no? Con un hombre que hacía entretenimiento para niños. Y fuimos al Chaco, fuimos todo el Chaco, Corrientes, ahí, y todo el día se escuchaba chamamé, todo el día era chamamé, claro, el río Paraná, chamamé, y toda esa onda. Cuando volvimos de ahí, yo dije, yo quiero aprender a tocar el acordeón, ¿sí? Y mi viejo me dice, no, el acordeón vale más caro, ¿no? O sea, un arpa, no, ¿quién arpa? Si toca el charán, ¿sí? Está bien con el charán. Entonces, claro, yo trataba de tocar los temas litoraleños, esos que hay, Pablo Campana, Cascada, Llegada, lo quería hacer con el charán. Entonces, y llegamos aquí donde vivíamos. Pero bueno, tuvo un sinsabor ahí. Cuando llegamos nos habían sacado de la casa donde estábamos. Y llovía y todas las cosas estaban allá afuera. Mi madre estaba toda así amargada. Pero eran sucesos familiares extraños. Bueno, después conseguimos que lo montamos. Acá que estamos en la Croce, por Chacarita. Pero lo que le comento era que era como ir a tomar un poquito de esa cultura, ¿no? También, claro. Del litoral. Y el tema de que yo no soy un chamamé, ¿sí? Pero me encanta y que veo un chamamé tal vez a hacer, pero bueno, uno se cuadra en el aspecto andino, melódico, no sé, ahí. Y la parte clásica por el mundo este, del conservatorio, que había tanta música clásica, que más me gustaba la parte barroca. La parte barroca, la parte es un mundo de compositores y estuve 7 años de como alumno regular, ya en el octavo fui de oyente, no podía porque tenía que necesitar un papel de colegio secundario, bueno, y después un año de oyente y al menos también dije no, pero ya había los temas eran muy atonales, eran compositores raros, y dije, no, esto ya no es para mí, creo que algo así, dije, ya no da, ya está, ya, es demasiada información, y porque llega hasta décimo, décimo y pico la carrera, y dije, no, noveno, vi unas clases, y dije, no, esto ya es demasiado, ya entiendo un poco, entiendo la armonía, por acá viene la mano, dije, no, me quedé entonces ya en el mundo de Bach, en el mundo de Vivaldi, uno se pierde y mucho. entonces me quedo y en ese interín me hacía partituras para mí, para tocar, escritas así a mano. Claro, sí, a mano, siempre. No. Y como estaba anotada, claro, a veces volvía y estudiaba para un poco tocar aquí. Hasta que un profesor del conservatorio me consultó si me animaría a tocar algo, y yo le dije, sí, yo toco, pero trátalo el charán, era un profesor de coro en este caso. Y dice, tengo un coro y quisiera que usted haga un solo antes. Bueno, pero se va a llamar el Bach que amamos. Era como una especie de muestra coral en el centro, hicieron en una iglesia. Thank you. La Comparsita, magníficamente interpretado por Oscar Miranda en el charango, el diálogo con folclore alternativo. Ingresamos ya a la segunda hora de nuestro programa. Comunicate 3885629256, nuestra línea, la línea de folclore alternativo. Continúa el diálogo con Oscar Miranda. Back. Era una suite de 6 números. Lo termino y se lo suma a lo que había. Ajá. Bueno, se lo suma y se arma el disco y me lo paso, bueno, y lo subo de esa manera. De esa manera lo subo. Está bien, bueno, sí, ahora estoy. Y bueno, yo lo había postulado al Gardel. Había postulado mi disco de folclore y este. Este lo, en el último, casi en el último día lo postulo. Dije, total, ya que está, lo hago. Y después, con él, este amigo me llama y me dice, te postularon el de Gardel, el del barroco, Bacharana, te postularon. Así me lo nominaron, ¿no? Cosa que a mí me pareció toda una sorpresa. Porque esta historia me la cuento, ¿verdad? O sea, de tantos años guardado, ¿no? Y después lo tuve que completar, porque yo lo quería completar, no quería que quedara así, porque era original con tres suites, tres obras. ¿No? Entonces, me parece un poco extraño eso, ¿no? Como el tiempo es relativo con eso. Obviamente nunca lo edité, eso era totalmente inédito. Y bueno, y ahí, o sea, algunos amigos piensan que lo había estudiado hace poco. Yo le dije, sí, bueno, era en parte sí lo estudié, pero hay otras cosas que ya las tocó hace muchísimo tiempo. Y que, es más, creo que grabé eso antes que todo, que había grabado folclore. Yo grabé eso antes de mis temas, por una cuestión de que estaba en el conservatorio y quería tenerlo como una especie de examen propio, una cosa así. Era como un examen para mí propio. Para decir, bueno, termino de grabar esto, terminaba el año 2001, sí, lo grabé en el 2002, como les dije, en el 2001 fue el final de año de alumno regular. Después del 2002 yo iba de oyente, pero me hizo bien ir de oyente porque uno sigue aprendiendo cosas, pero no estaba en el listado oficial, digamos, de alumnado. Pero bueno, los profesores, como ya me conocían, me dejaron entrar a sus clases de armonía, de contrapunto y otras materias que me gustaban asistir. Menos mal que me dejaron entrar. Pero bueno, eso es un poco todo este mundillo de académico, ¿no? ¿Qué otros proyectos se vienen a futuro? Y bueno, eso es, por ejemplo, este que me quedó, yo dije, como no me dieron dije, le voy a hacer el volumen 2, a ver si en esta tengo revancha. Igual no llego, no lo voy a postular, será para el año que viene. Postulé otro, el de folclore, que se lo comentaba, que se llama Charango solamente, sí. Que son temas solos de charango, de mis temas, que grabé en conjunto, en discos anteriores. Porque me decían, mire, no tiene uno solo, porque yo cuando viajaba, bueno, después vino una época de viajar al exterior a partir del 2010, entonces tocaba, iba a tocar solo, y bueno, me desempeñaba, siempre, bueno, felizmente me ha ido bien, no me puedo quejar. Me dicen, ¿no tiene algo como usted así tocando solo? Sí, yo hacía los discos que tenía grabado en conjunto, los escuchaba, me gustaba, pero bueno, como escuchaban que uno lo hacía solo, ahí querían un poco el recuerdo de eso. Y yo decía, no, pero esta gente me pide que toque solo, que doy un disco, que le puse todo, le puse que, bueno, yo no, amigo, que en las guitarras, horas de grabación, hacer todo, una apuesta, dije, para que me pidan solo tocar, etc. Bueno, hay gusto para todo, disculpe. Hasta que hace dos años, este amigo que le comento, Feder, de acá de un estudio, me dice, ¿qué grabaste algo solo con charango, Benito? Bueno, voy a ir una tarde y dije, voy a grabar mis temas solo. Y dije, es una persona de unos mira, hay una vidala, hay una cueca, un bailecito, unos guaynos, una chacarera, una samba, 10 temas, y ahí voy a ir. Entonces lo veo una tarde, y ahí quedó, dije, pues sí, está bien, y pasó un año, dije, no sé si está tan bien, dice eso. Pasó otro año, y vino la pandemia, y digo, bueno, no está tan mal, dije, no está tan mal esto, eso que... Bueno, yo no entiendo por qué me sucede esto, pero bueno, lo pienso así, ¿no? Le digo, esa es la verdad. 2 años, recién ahora lo como que dice, lo se armó como para claro. Subirlo formalmente a las plataformas. Excelente, Oscar Miranda ejecutando este instrumento tan querido en nuestra zona. Tómense un rato para disfrutar de la maravilla de la obra, de las obras de Oscarcito Miranda. Esta que estamos escuchando en este momento se llama Bacharango. Resignifica una vez más el estilo, el instrumento que fue inventado para ser ocultado bajo el poncho por la prohibición de los colonizadores a poder tocar. La belleza de su instrumento es magnífica e interpreta formidablemente, como escuchamos, la música europea también. Oscar Miranda, el Inca Miranda, lo pueden buscar en las redes y si se animan, nos escriben, le enviamos música de Oscarcito Miranda con su charango. Varios discos ya que él se encargó de comentar cuáles son y conocimos un poco más la historia de este talentosísimo músico, Oscar Miranda. Tinto y natural. Salud, hermano. Salud. Thank you. tinto y natural. Salud por tu música, Oscar Miranda, presente en Folclore Alternativo. 3885629256, la línea para comunicarse con nuestro programa. Estamos en la 88.7, Radio Artística. Nuestras mujeres jujeñas proyectándose a nivel nacional. Hoy, en la televisión pública, a partir de horas 19, con la participación de Susi Shock, va a presentar música Susi, la provincia de Mendoza presente con las ex provincia de Córdoba, con Juan Iñaki, provincia de Santa Fe con Ayelén Becker, provincia de Misiones, Fifitango, provincia de Tucumán, Baluchita, y desde Jujuy, las cantoras, Caro Escobar, Noelia Gareca, presentes en el ciclo Al Unísono que auspicia el Instituto Nacional de la Música y se emite por la televisión pública. Éxitos, Noelia Gareca, Caro Escobar, presentando su material en Unísono. Y vamos con la información completa. Van a presentar Angelito de Purmamarca. De La Plata, provincia de Buenos Aires, con raíces bien jujeñas, se hace presente Milena Salamanca, Mi Gobierno. Soy un desierto en el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir. Soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir. Oh, vuelvo al recuerdo que nunca se dieron, matando mi sueño de ser feliz, feliz. Que no alcance. entre mi deseo y las ganas de vivir, de vivir. Milena Salamanca. En Folclore Alternativo estamos escuchando su último trabajo discográfico llamado simplemente Milena. Fénix en Primavera, Florcita del Monte, Caracol del Destino, Con toda la palabra, Flor de Invierno, Pal tiempo del Carnaval, Solsticio de Verano, Del mismo río, Otoño crepuscular, A Santiago canta. Y recién escuchábamos Mi Gobierno, un disco con una mirada introspectiva hacia el camino de la composición de Milena Salamanca, al descubrimiento de nuevas canciones y otras también escritas por quienes permanentemente acompañan a Milena Salamanca. Segundo material discográfico que aporta a la música de raíz popular en nuestro país, Milena Salamanca. Vamos a una chapa de la Milena, un caracol del destino. Espero algo de nuevo, siento por venir el color oportuno de mirar ahí en mi oscuridad. Carnaval de esperanza, cuánta estupidez. Caracol del destino, no volverte a ver. Me perdoné hoy una vez más. Te perdoné. Brisa triste de otoño, sentí en mi cara. Caprichosa mi suerte, encrucijada, corazón, y pensando de aquel día, nueva luna hoy, nuevo recuerdo de los dos y del viento, brisas nuevas, nueva momentos, busco la canción en sueños y armonía, escucho tu voz junto a mi voz, te voy a extrañar una vez más. Brisa triste de otoño, sentí en mi cara una vez más. Caprichosa mi suerte, encrucijada, corazón, y pensando de aquel día, nueva luna hoy, nuevo recuerdo de los dos. Nueva ilusión. Caracol del Destino, Milena Salamanca en folclore alternativo, de su último material discográfico denominado simplemente Milena. 38856-29256. Y vamos a compartir la palabra de un referente de la danza. Él es tucumano, está propiciando el Ministerio de Arte. Él, a partir de una actividad que denominó el nuevo Congreso de Tucumán, surgió esta idea, una obra artística que nació en el año 2020, el año pasado, el nuevo Congreso de Tucumán, un festival artístico federal, independiente, que fue transmitido en vivo por las redes sociales, donde artistas profesionales en representación de nuestro país y parte de Latinoamérica también se congregaron para reinterpretar el acontecimiento histórico sucedido en 1816. Sergio Lobo nos comenta de qué se trata. Estamos en diálogo con Sergio Lobo, un artista de la provincia de Tucumán, folclore alternativo. Tiene el gusto de tener la palabra de este referente del arte en Tucumán. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Francisco? Mucho gusto, un saludo a la gente que nos está escuchando, un gusto poder entrar en contacto con ustedes. Sergio, quisiéramos que nos comentes cómo surge esta iniciativa del Ministerio del Arte y otros proyectos en los que estás involucrado. Así es, y Ministerio de Arte ya, hoy parece que es una causa de vida ya, ¿no? Sí. Pero nace como resultado de una tesis para la Facultad de Arte de Buenos Aires, de Capital, la UNA. Antes era IUNA, hoy es UNA. Sí. A mí me tocó en suerte poder hacer carreras universitarias ahí de coreógrafo, una en comedia musical y otra coreógrafo en danzas modernas, te podría decir, y ya tenía que entregar, pensar en mi última tesis para entregar, y fui a mediados del 2019, resuelvo ver si podía proyectar una ley provincial de danza aquí en San Miguel de Tucumán. Bien. Y a raíz de eso, uno va charlando con los compañeros, me encuentro con el Movimiento Federal de Danza, que surge a fines del 2019. A principios de 2020, por abril, también aparece otro movimiento de danza que se llama Frente de Emergencia. Y charlando con los compañeros, colegas, donde tenía compañeras de la universidad y algunas maestras también, charlábamos, bueno, el modelo era tratar de tener un instituto nacional de danza, como lo tiene por ahí, como es el Instituto Nacional de Arte, o el Instituto Nacional de Música, o el Instituto Nacional de Cine. Ah, bien. Y me parece genial la iniciativa, pero ahí está, como yo venía pensando en una ley provincial de danza, por lo que venía haciendo un trabajo de estudio particular, venía viendo que en las leyes escritas estaban ciertas cuestiones contempladas y otras no. Y también por la experiencia propia, hoy tengo 43 años, bailo desde mis 11 años, uh-huh. Y en el camino he estudiado teatro también, la comedia musical es muy similar al teatro, solo que involucra la danza y el canto, pero con esto te quiero decir que uno estaba en relación con actores, uh-huh. También me ha tocado en suerte ser percusionista de Jaime en los últimos 16 años, entonces también la relación con los músicos se me ha ido dando de alguna manera, y aparte de la danza, con esto te quiero decir que mientras iba proyectando esta tesis, estaba en relación con amigos actores, con músicos, con artesanos también, que alguna vez fui un artesano de la alpaca y las piedras, pero siempre fue el baile el que me fue conectando de alguna manera con esas disciplinas. Entendía a fin de cuentas, que si íbamos a tomar un modelo como el INAMU, o como el INCA o el INT, no iba a alcanzar para cubrir a tantos bailarines, siendo que somos, por ejemplo, después de hacer un relevamiento aproximado en mi provincia, me encuentro con 400 espacios de danza y casi unos 15.000 bailarines en actividad. Era como mucho, es mucho, pero es un número cierto, te podría decir, ¿no? Y entendiendo que en la formalidad de esos 15.000 que podamos ejercer acá en la provincia, solamente en la formalidad tal vez haya unos 200, 300, 400, 500 como mucho. Uh-huh. ¿Qué pasa con los 14.500, ¿no? Y después también hablando con músicos independientes, por más que haya trabajado con Jaime siempre fue músico independiente. Uh-huh. Y entendía que el INAMU no alcanzaba a cubrir tampoco a tantos músicos, el INT tampoco llega a cubrir a tantos actores, y el INCA tampoco puede llegar a cubrir a todos los cineastas que se están egresando, que están trabajando en lugares independientes. A veces, estos institutos generalmente vamos por concurso, por subsidios o por becas, pero no hay una contemplación para el total de los compañeros, siendo que somos el 90 o el 80% que quedamos fuera de esos concursos, ¿no? Entonces, conclusión, yo, mi idea era poder cubrir a todos esos compañeros, y reflexionaba que como bailarín nosotros tenemos el cuerpo como instrumento. Sí. Pero entiendo que cada compañero artista necesita de su cuerpo para poder interpretar su disciplina, más allá de que no sea bailarín. El guitarrista necesita sus manos, uh-huh, el pintor también, el escritor, necesitamos de un cuerpo para poder traducir nuestra manifestación, nuestro trabajo. Entonces digo, cuerpo tenemos todos, y bueno, ¿cómo será cubrir a tantos cuerpos? ¿Qué será reconocer al arte como lo que nosotros lo sabemos, ¿no? Más allá de que seamos artistas, reconocemos que el arte es un servicio social, es esencial y generalmente es público, más allá de que por ahí seamos contratados por privados. Uh-huh. Nuestro material se difunde libremente y lo puede ver cualquiera, y bueno, es eso, ¿no? Es público, es esencial, somos la catarsis social, no sé, somos con nosotros es el en el arte la sociedad encuentra un refugio luego de su jornada laboral. Nuestros espacios culturales o artísticos se encienden luego de que pasa la jornada, amanece en nuestro lugar y quedan hasta la noche, y eso es una contención social, psicológica, emocional. Digo, es un servicio social tremendo el que hacemos, pero bueno, era una conclusión charlada con los compañeros, ¿no? Sí, es esto. Bueno, ¿qué sería, más allá de que nos encuentran los artistas reflexionando, qué sería que los trabajadores sociales puedan opinar sobre esta conclusión? Si el arte socializa, con los comunicadores preguntarles si el arte comunica, con los profesionales de la educación, si el arte educa, también con los profesionales de la salud, si el arte sana, y con los del alimento. Te estoy nombrando a cinco, que es parte de esta tesis, ¿no? El arte es un acto de comunicación y transformación transdisciplinario, que en un solo acto nosotros podemos alimentar, sanar, educar, comunicar y socializar de alguna manera. Ellos confirmaban esta hipótesis, estas preguntas, y bueno, entonces ya estaba, ¿no? Lo lindo sería poder formalizar a tantos trabajadores, sería bueno, a ver cómo hacemos. Y bueno, concluyó la tesis en marzo, ni bien empezada la pandemia, abril, y para la semana del 9 de julio, una semana antes, me encuentro en Buenos Aires, en el tiempo de pandemia, y como tucumano sentía que llegaba el 9 de julio, en medio de ese contexto, y como quien dice, no pasaba nada, ¿visto? No había ninguna actividad, no se veía en Tucumán ninguna actividad, y ya con esa resolución, que cada vez esta conclusión de tesis en el pecho, como que a uno le amanecía y pedía salir de alguna manera. Sí. No sé, compañero, cómo fue, pero una noche no pude dormir. Me imaginé el nuevo Congreso del Tucumán con Belgrano, como aquel, como en 1816, pero entendía que en 1816 por haber participado en obras con colegas acá dentro de la Casa Histórica, llegar al Congreso del Tucumán a veces demandaba semanas, por las distancias, por cuestiones políticas, pero en este contexto era cuestión de pasar un link. Y me imaginaba que podía conectar a todas las provincias, que podía hacerlo presente a Belgrano y sus congresales. Ellos hacen teatro histórico acá en la Casa Histórica de Tucumán desde hace 16 años. Tienen sus obras, trabajan hace mucho tiempo, yo trabajo con ellos. Y digo, Belgrano es mi amigo, no va a tener problema en participar. Y así fue. Belgrano se llama Horacio de Antura, en realidad fuimos compañeros de teatro en la universidad. Hoy es director de una compañía de teatro independiente, se llama Los Intérpretes. Pensaba que podía estar, ¿no?, Belgrano, que podíamos conectar la provincia, reinterpretar la historia nuevamente, actualizarla de alguna manera, pero necesitaba proponer de alguna manera en esta manifestación artística esto que yo había concluido, ¿no?, que la importancia del arte y cómo poder formalizar a tantos compañeros invisibles en su mayoría, pero siempre trabajando constante. Y entonces me tomé el atrevimiento de invitarlo a José Bernardo de Monteagudo también. Si estaba Belgrano, lo podíamos conectar a Monteagudo. Monteagudo, que fue uno de los primeros revolucionarios en Chuquisaca, luego estuvo preso, luego cruzó con San Martín la cordillera, se encontraron con Bolívar, se fue con Bolívar, volvió, y en Perú, a sus 37 años aproximadamente, lo asesinan allá por Perú. Pero era 9 de julio, era tomar esos valores hermosos de libertad, de independencia, de historia, de lucha. Y bueno, me tocó a mí hacer Bernardo de Monteagudo, porque justamente daba con el perfil. Dicen que era medio sambo, hijo de una negra y un criollo, y yo soy medio marroncito con mis rulos, digo, bueno, vos podemos hacer de Monteagudo. Entonces apareció una noche que no pude dormir, y esto, me imaginaba todo esto, ¿no?, que podía hacerlo, lo podía concretar de alguna manera, y no me dejó dormir esa noche. Me levanté sin dormir, creo que habré dormido 15 minutos, levanté el teléfono a invitar a los compañeros al nuevo Congreso del Tucumán, a reinterpretar la historia, que iba a estar Belgrano también, como lo hubiese querido Belgrano, ¿no? Tratar de hacerlo lo más cercano posible a esos ideales. Y bueno, pero también yo les contaba que iba a aparecer Bernardo de Monteagudo, a los compañeros artistas, ¿no? Generalmente, digo, los congresales deberían ser mis compañeros, desinteresados totalmente de la política, pero socialmente involucrados 100% siempre, ¿no? Pensando cómo hacer, cómo manifestarnos, cómo dar una obra, cómo. Entonces fueron convocados los artistas. Buscamos 3 artistas de diferentes disciplinas: palabra, música y danza, por provincia. Y la convocatoria fue aceptada, te podría decir, en un 100%. Las invitaciones a veces eran charlas hasta de 2 horas, por ejemplo, con el compañero Bruno Arias, de ahí de Jujuy, porque la invitación despertaba reflexiones también, ¿no? ¿Será, no será, cómo será? Y contando situaciones personales de cada uno, viendo cómo consensuar. Y se armó el nuevo Congreso del Tucumán, una transmisión en vivo el 9 de julio desde las 9 y media de la noche hasta las 2 y media de la mañana. Nuestro flyer fue el rostro de un hombre de la comunidad Quero de Perú, recordando que Belgrano quería que un inca presida el Congreso. No podíamos traer a un inca para estos lugares, pero sí abrió el Congreso una coplera de nuestro valle, de acá del Mollar. Estábamos fuertemente conscientes de la lucha de los pueblos que han acompañado a Belgrano en estas batallas libertadoras, más allá de que ciertas familias han quedado en su casa, pero han sido los pueblos preexistentes los que han acompañado, junto con los negros, se podría decir, los que han puesto el cuerpo en esas batallas. Y era, entiendo que por eso Belgrano pretendía que un inca presida, ¿no?, uno de la región, como un referente de estos pueblos, autoridad que esté presente y preside el Congreso. Bueno, acá no se pudo hacer eso, por decisión de los congresales, lo único que permiten es que se escriba la declaración de la independencia en quechua, pero se la escribe con lengua española. ¿Quién la habrá podido leer? No creo que los quechuas, ¿no? Pero quedó, eso fue lo que pudieron resignar en aquel momento. Nosotros hemos buscado en el flyer que sea ese rostro, ese que no pudo estar, que sea esa imagen en nuestro flyer virtual con el que íbamos convocando también, y abrió el Congreso una coplera del Valle del Mollar. A partir de ahí, 15 minutos por provincia, iban pasando, hemos invitado, nos hemos tratado de ubicar en el mapa de 1816, donde estaba la Liga de los Pueblos Libres, que no participó, comandada por Artigas, ¿no? Por el uruguayo Artigas. Lo hemos invitado, emocionados los uruguayos, no podían creer que íbamos a reinterpretar la historia y esta vez iban a estar. Hemos invitado a las provincias del litoral y la gente del Chaco Guaraní, que era una zona salvaje, lo mismo que la Patagonia, era zona salvaje, hemos invitado a referentes. Y fue esta conexión, una transmisión casi de 5 horas, conectada en vivo, donde entre ellos te puedo nombrar a Néstor Garnica, el mismo Bruno que te nombré, Pancho Cabral, referente de La Rioja, la exdirectora del Ballet Folclórico Nacional, Mariela Cazón, de ahí de también, de, así es, y otros por ahí anónimos, pero tan importantes y trabajadores como los que te acabo de nombrar, ¿no? El que no llegue la tele y no llegue un estudio de grabación no quita que sean tan profesionales como los demás compañeros. Y fue algo más de lo que yo me había imaginado, fue más de lo que yo había pensado esa noche. Fue una obra artística que invitaba a reinterpretar la historia, pero como artista también proponía declamar esta independencia del arte del Ministerio de Cultura para formalizar al total de los trabajadores invisibles, reconocer la importancia del trabajo artístico, ¿no? Y eso fue, lo mostré en Monteagudo, como te decía, para que Belgrano a las 12 reinterpretó la declaración de la independencia y cerca del cierre apareció Monteagudo. Y luego cerró Néstor Garnica desde su casa, congresal de Santiago. Ese fue el Congreso del Tucumán y a partir de ahí nació en lo simbólico y virtual este Ministerio de Artes. Desde septiembre nos hemos hecho programa virtual, sábado por medio, donde visitamos provincia por provincia, anunciando este nacimiento y convocando nuevamente al nuevo Congreso del Tucumán de este año, si puede ser de manera presencial, a congregarnos dentro de la Casa Histórica, fuera de la Casa Histórica, pero también poder hacer esta manifestación artística desde ahí y hacer transmisiones. Pero sobre todo, llegar con un proyecto de ley. Un proyecto de ley que pide un Ministerio de Arte, que trate de articular un Ministerio de Arte. Veremos cómo se hace, lo estoy descubriendo. Yo, antes de esta conclusión de tesis del año pasado, yo nunca me imaginé organizando encuentros por teléfono, pensar un Ministerio de Arte y convocar nunca antes, ¿no? Claro. Entonces, esto va creciendo a medida que, como a hoy. Yo te lo comento y yo me sigo escuchando y sigo escuchando las devoluciones de los compañeros y tienen una vida propia, va más allá de mí. Esta intención nació pensada en los maestros que se me fueron, en los que todavía están, en los colegas con los que charlamos constantemente y por ahí trabajamos, y también pensando en los que empiezan a estudiar el arte, ya la mayoría pasamos por esa etapa. Y digo, ¿qué será? ¿Qué será? Y bueno, y aquí lo estoy descubriendo, ¿no? Lo estoy descubriendo, por suerte la convocatoria se sigue aceptando. Desde, como te decía, desde septiembre, sábado por medio, estamos haciendo el programa donde en cada programa visitamos una provincia y cada provincia ya no tiene 15 minutos, sino tiene aproximadamente unas 3 horas. Ya no buscamos 3 referentes de cada disciplina, sino tratamos de llamar a todas las disciplinas, por lo menos un referente, a que nos cuente un poco cómo está trabajando en la región, en la zona, en su lugar, y lo convocamos también, no tienen que aceptar, por supuesto, ¿no? Los convocamos también a participar de la semana del 9 de julio. Del barrio venís muriendo, ya no se puede ocultar, destello, ritmo, belleza, esta es tu forma de amar. Conoces calles de tierra alumbrada por la luna y conoces el asfalto alumbrado por la murga. El el diálogo con Sergio Lobo, quien está propiciando esta nueva declaración de la independencia, nuevo congreso. Y qué interesante todo lo que nos manifiesta. Agradecemos la posibilidad del diálogo con Sergio. Vamos a compartir una segunda parte del diálogo con Sergio Lobo. La iniciativa esta de revalorizar nuestra historia a través del arte y de esta iniciativa que estás llevando adelante, ¿cómo es la respuesta de todos los artistas de nuestro país? Y tenemos diferentes, hay muchas respuestas, diferentes modos. Hay algunos compañeros que generalmente los que ya venimos trabajando sí podemos hablar como en un nivel de conciencia parecido, pero con los nuevos a veces les tenemos que mostrar un poco, contarles que también somos comunicadores, por ejemplo, que gente dice, pero yo estoy haciendo un programa de radio hace un mes, no soy comunicador. Pero sin embargo viene cantando desde muy niño y le digo, vos siempre has elegido un repertorio, determinado tema, y uno está comunicando, uno es un instrumento de comunicación. Entonces, también a veces pasa esto, ¿no? De charlar, de tratar de elevar un poquito la conciencia, de pensarnos entre todos como un solo cuerpo, como una acción política no partidaria, sino desde lo artístico, ¿no? Sino esto, ¿no? Pensarnos como un gran cuerpo de iguales, fraternos, entendiendo que los mayores tienen atajos para mostrarnos y los que más o menos estamos empezando, tratar de tener respeto y la escucha para aprender lo que nos puedan sugerir los mayores, pero a su vez estar de iguales, ¿no? Y proyectarnos entre iguales. Y a veces le llega el mensaje, generalmente yo invito con un mensaje de WhatsApp, un flyer y un video de 2 minutos que cuenta lo que fue el Congreso del Tucumán. Todos dicen, ah, qué lindo, sí, contá conmigo, pero cuando le cuento el porqué del Congreso del Tucumán, luego ya cuando me habilitan a la charla y le cuento cómo nos proyectamos, se emocionan, se ponen felices, agradecen, y otros por ahí quedan todavía sin poder creer lo que estamos charlando. Pero lo aceptan y se empiezan y participan y van conociendo un poco más. Sin embargo, otros ya estamos ya no queriendo conocer, sino que ya estamos un poco más arriba. Estamos como, ¿qué pasó, por ejemplo, decirte que provincia de Santa Cruz ya hemos recorrido? Estamos en la provincia número 14, la próxima nos toca Mendoza. Pero ya hemos recorrido un poquito más del país. Desde septiembre hacemos sábado por medio, ¿no? Los programas, el último programa es el 3 de julio. Concluido el 3 de julio, a partir del 4 o 5, la idea es recibir a las delegaciones de cada provincia aquí en Tucumán, tratar de preparar la casa para recibirlos y estar una semana congregados para ver si entre todos consensuamos y apoyamos este proyecto de ley que desde ayer a la noche nos hemos sentado en una mesa aparte a tratar de escribirlo. Una mesa federal, anoche fue el primer encuentro, y este encuentro federal que se armó anoche es debido a una llamada de Santa Cruz, una colega de Santa Cruz que ya participó, que tiene buenas relaciones con la Intendencia de Río Gallegos, que es capital de Santa Cruz. Me cuenta que la Intendencia le pedía el proyecto de ley para apoyarlo y ver si pueden formalizar en la provincia de Santa Cruz ya el Ministerio de Arte, ¿no? Aunque sea en la provincia. Cuando me cuenta eso, nuestra colega, una bailarina ya que hace 40 años viene bailando en la provincia de Santa Cruz, le digo, mira, no tengo nada escrito, pero sí venía pensando estrategia, venía hablando con unos abogados, artistas, amigos, sugerencia también de una maestra de universidad, pero no había llegado a sentarme y escribir, ¿no?, un proyecto de ley. Pero a partir de esta llamada le digo, bueno, la verdad que, como esto te decía también, Francisco, tiene vida propia, ¿no? La idea y el proyecto empieza a demandar y, bueno, tratamos de sostener de alguna manera esta iniciativa que ya desborda, ya pasa de ser un programa y ya está, como te digo, viviendo particularmente las iniciativas ya en las provincias que hemos pasado de alguna manera. Cuando esta compañera me pregunta por el proyecto de ley, es suficiente para decir, bueno, ya es hora de que convoquemos a los compañeros, a la mayoría, por lo menos, a los que puedan, a los que quieran, a una mesa de trabajo para escribir y proyectar este Ministerio de Arte, ¿no? En un escrito, darle cuerpo. Y fue así que desde mediados de enero hasta ahora fue pensar cómo invitar a los compañeros, cómo decirles esta noticia, que a pesar de ser feliz, es un trabajo donde, bueno, a ninguno nos va a pagar, pero entendemos que esta idea lo está pidiendo. Y bueno, convoqué a los compañeros que ya habían pasado y algunos otros que no. Y ayer hemos empezado la primera reunión, donde estuvieron gente de la Quiaca, estuvieron gente de Santa Cruz, de Río Negro, de Santa Fe, pueblos preexistentes también han estado, como compañeros acá de la comunidad Quilmes, una cuna de allá de Río Negro, Aoniken de Santa Cruz también. ¿Y por qué te nombro pueblos preexistentes o pueblos originarios? Porque justamente cuando nace este Ministerio de Arte, ¿no?, en ese 9 de julio, nos proyectamos un Ministerio de Arte no como en Europa o Estados o Norteamérica, sino un Ministerio de Arte desde acá, con identidad, con reconociendo que en nuestros pueblos, en estos originarios preexistentes, están nuestras artes milenarias. Antes de que nosotros conozcamos la palabra arte, están los símbolos, los dibujos, los tejidos, las lenguas. ¿Cómo no reconocer esas artes que nos tocan, no? Más allá de que nosotros por ahí tengamos la suerte de pasar por la academia y reconocer las herramientas que la academia, digo la academia por estas universidades, ¿no? Esa que nace en las bellas artes en Europa, llega acá y son universidades. Pero bueno, ¿qué sería con esas herramientas poder proyectarnos desde acá? No. Y bueno, es por eso que a medida que vamos pasando por las provincias, también buscamos a referentes de estos pueblos, ya sean referentes o gente que sea parte de la comunidad de estos pueblos que hay en cada provincia. Y me encuentro, compañero de grande, conocer a la comunidad Yagán en Tierra del Fuego, que aparte de los Selman están los Yagán, los que están bien al sur, que hablan en su lengua. Me encuentro con los Gununacuna en Río Negro, que no sabía que estaban los Gununacuna. Charrúas, sabía que habían Entre Ríos, o que alguna vez hubo en Entre Ríos y Uruguay, pero reconocerlos a ellos, charlar con ellos, que nos cuenten que están en procesos diferentes algunos, ¿no? Recuperando la lengua algunos, otros que ya la hablan. Me llegó la noticia de que el pueblo Yagán fue reconocido desde Nación como pueblo preexistente hace unos días también. Y otros, bueno, que ya son diferentes etapas, pero ellos tienen el primer lugar en este ministerio, ¿no? El primer lugar, digo, porque a partir de ahí ver cómo, qué podemos decir como artistas, ¿no? Y generalmente los folcloristas somos los que más estamos por ahí cercanos a esa idea, a esa huipala, a ese poncho, a esa faja, por esa cuestión criolla de que conjunto de razas, pero los que por ahí nos pensamos un poquito más de la región, del lugar, sentimos que somos, ¿no? Que somos marrones, que Tucumán es una palabra quechua, que es el Tucumamanta, ¿no? pero me pasa de grande, y digo, qué cosas, que me toque de grande y no saberlas de chico, ¿no? En las escuelas. Entonces me parecía que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, y como artista, no por personas sensibles y ser coherentes con nuestro contexto, pero sobre todo con nuestra identidad, ¿no? Así qué es. Importante es tener, saber de nuestra identidad. Qué raro es proyectarse sin esa identidad. Así es. Diamante que brilla solo cuando te acercas. Tiene Si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo. Mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo y eres más. No, nunca te mentí. Siempre te elegí. Mi mundo sos vos. Dentro de mí Nahuel Penici, Abel Pintos, Mundo, el nuevo material también de el talentosísimo Nahuel Penici, esta vez acompañado de Abel Pintos. Parte final del diálogo con Sergio Lobo y nos vamos despidiendo. Habíamos al inicio del programa dicho que es un mes muy significativo, mes de la mujer, mes de la memoria. Y nosotros preparamos producciones que luego las compartimos en el aire de la radio artística. Vamos a preparar, por supuesto, nuestro Sin Permiso Cantan Ellas, donde las protagonistas son las mujeres. Vamos a preparar ese material. Y también un programa especial acerca de la memoria. Porque creemos que tenemos que resignificar y debatir estos temas que hacen a la sensibilidad de todos los argentinos. Memoria, verdad y justicia, y por supuesto la mujer. El día lunes es el día de la mujer trabajadora. Queremos saludar a todas las mujeres que siempre están presentes escuchándonos y escuchando a sus pares en nuestro programa. Vamos entonces con la última parte de Sergio Lobo. Te agradezco, sí. Y hablando de mujeres, la Caro, de ahí también de Jujuy, la Nora Benaglia, la Marianita, también otra compañera bailarina, también han participado, están presentes. Aprovecho para mandarles saludos a ellos, al colega Martín, también gran bailarín de la región, de allá de Jujuy. María Laura, trabajadora social, con su amiga también, otra compañera que han participado. Les quiero mandar mis saludos a las colegas y los colegas de Jujuy, a la familia Cazón, a Luguito y su Ailu Purmamarca, donde está la Daniela Longo, la Daniela Cazón también. Claro, por supuesto que estamos acompañando a las compañeras, ¿no? Uh-huh. No podemos, creo que por ser Ministerio de Arte debemos ser prejuicio menos 20. Uh-huh. Somos lo que en realidad tenemos que tratar de contener a los compañeros, y este lugar, por lo menos desde nuestra intención, para darle la libertad. Y si necesitan un espacio, es acá lo pueden encontrar. Será amplio, será grande, no le podemos encontrar el fondo, no importa, pero estamos amaneciendo entre todos. Creo que esto, ¿qué será, no? Un cuerpo, una conciencia, estamos en camino a eso, y la verdad es un hermoso camino. Te Sergio, decía que reiteranos, tal vez ya es una forma de vida, te podría decir, pero con mucho cariño lo estamos haciendo, con mucho amor, y anoche en esta mesa de trabajo que se armó, jueves por las noches, nos estamos juntando a través del MIT, y nos vamos a hacer durante 2 o 3 meses a poder proyectar, escribir el proyecto del Ministerio de Arte. Sean bienvenidos todos los compañeros que se quieran involucrar, son fundamentales cada uno, y entendemos que como tu gesto ahora de invitarme a tu programa, el comunicar esta noticia es necesario va a ser fundamental, es parte del trabajo, así que yo agradecido, pero de muchas maneras, y para lo que necesite Francisco, aquí estoy, aquí está este colectivo que está amaneciendo, así que es. está sucediendo. Agradecerte por este apoyo y la posibilidad que me das de poder contar esta experiencia, ¿no? Sergio, reiteranos, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, ahora en las redes, fijemos allí el espacio donde se pueden contactar. Muy bien. Me pueden encontrar por el Facebook, por Sergio Lobo, o también tenemos el Facebook, la página de Facebook, de Ministerio de Arte, donde estamos transmitiendo los programas en vivo. Ahí van a encontrar mi teléfono también. Y aquí estoy a disposición, cualquier consulta, lo que necesiten. Es fácil, creo que a través de la red podernos encontrar hoy. Y estoy a disposición siempre. La verdad que poder contactar con Jujuy siempre es un cariño grande para mí. Yo lo conocía poco por momentos, y con Jaime Torres me ha tocado ir para Humahuaca seguido, andar por Jujuy y redescubrirlos desde otro lugar, conocer sus Tantanacuy, conocer más la región, andar un poquito más, los amigos que han aparecido a partir de ahí. Y bueno, luego ya es la familia se va haciendo, pero Jujuy, y como decía Belgrano en el 9 de julio, en el Congreso hemos hecho, agradecerle a Jujuy por el éxodo histórico, el éxodo jujeño, agradecerle por nuestra batalla de Tucumán, que más allá de que seamos otra generación, en nuestra memoria y en nuestra historia están más que presentes. Hermanos, hemos quedado hermanados por siempre, te podría decir, ¿no? Un abrazo, Sergio, muchísimas gracias por el contacto con nuestro programa Folclore Alternativo. Seguramente vamos a estar en un próximo contacto. Agradecerte la predisposición, el tiempo, y será hasta otra oportunidad. Gracias a vos, Francisco, gracias al programa, y qué más decirle, mis felicitaciones por este gesto, por esta atención, y augurarle lo mejor de los tiempos. Que sean buenos, que sean lindos, que esta pandemia vaya de a poco regulándose y que mucho, podamos volver a estar otra vez de alguna manera encontrándonos, abrazándonos, aunque sea con barbijo, pero éxitos para la radio y para vos, querido Francisco, te auguro un buen año, ¿no? Es mi deseo desde aquí. Muchísimas gracias, Sergio. El extenso diálogo con Sergio Lobo, bailarín, referente del arte en Tucumán, con muchísimas ideas, proyectos que ojalá se plasmen con el resto del colectivo artístico de todo el país. Parte final de Folclore Alternativo. Vamos a estar en una próxima edición. Los estuvo acompañando en la musicalización y conducción Francisco Chazarreta. Nos vemos nuevamente en el dial de la 88.7. En la despedida vamos a escuchar uno de los últimos materiales que nos envió nuestro columnista hoy, ausente con aviso. Se trata de nuestro amigo Bruno Arias, y vamos a compartir su música en nuestro programa, en la despedida ya de Folclore Alternativo. Respiro la vida, abrazo como atajando pollos, hasta la próxima. para sentir como ayer la libertad de volar y de encontrarte otra vez, para saber que es verdad que todo esto existió, que este silencio no pudo quebrarnos el corazón. Poniéndole el corazón.